ojos que me miran y han pasado tantos años. Yo había roto los secretos de la espera, no sabía qué era esperar. Hasta que te esperé y el olvido pudo más que la costumbre. El amor que te di se perdió en las nubes, de la ausencia la tristeza del ayer. Me sonríes y me pones a dudar, no sé qué hacer cuando me tomas de las manos y preguntas que si aún mi amor vive por tu amor. Media vida se fue detrás de tus sueños y la otra mitad se sumió en recuerdos. Por tu olvido comprendí que era el dolor y me dices que mi amor vive presente en tus recuerdos y me pides solo un beso, como si tan solo un beso devolviera aquel amor. Está bien, está bien, yo sí puedo brindarte unas alas, por Dios que yo puedo, mas no puedo acompañar tu vuelo si mi vuelo persigue otras alas en otra ilusión. Y yo sé que es mejor un adiós, nuevamente me duele porque no eres mala. Si supieras cómo sangra mi alma al mirar que no hay llanto en tus ojos, confundes mi voz. Mejor dime que me olvidas, que lo nuestro es un recuerdo. Está bien, está bien, yo sí puedo brindarte unas alas, por Dios que yo puedo, mas no puedo acompañar en tu vuelo si mi vuelo persigue otras alas en otra ilusión. Sigue otras alas en los...